Deseamos un gobierno que reactive al país para mejorar la situación económica, para dar seguridad a nuestras familias. Un gobierno que valore nuestro aporte y reivindique nuestros derechos como migrantes. El 20 de abril significa mucho para nosotros. Estaremos ausentes y sin poder votar. Te pedimos que deposites en nuestro nombre tu voto de confianza hacia Fernando Lugo, lista 6 para Presidente de la República. Presidente de la República. Es un mensaje de la Mesa Coordinadora para el Cambio New York.